Ándale, hijo, préstame atención. Escúchame. Ponga ahí. Que le dé play a ver si se escucha la base. Porque aquí no te escucho nada. No te escucho la guitarra. Ajá, sí se escucha. Quítale la guitarra eléctrica esa, la guitarra MIDI. Y colocar el metrónomo, claro está. Bueno, Darío, quítale la guitarra de MIDI esa. Si quieren poner el bajo, batería y bajo. Es re, sol, re, sol, re, sol, re, sol, re, do, re. Es re, sol, re, sol, re, sol. A ver, uno, dos, tres.